El día de hoy hemos estado hablando sobre, comenzamos a hablar un tema de los aspectos básicos, algunos aspectos básicos de la vida cristiana. Vida cristiana, aspectos básicos de la vida cristiana. Y comenzamos nosotros a mirar la alabanza, la adoración a Dios. Y el viernes comenzamos a hablar de esto. Y bueno, tenemos que continuar, porque no hemos terminado todavía, sobre este aspecto importante. Y decía que esto es importante porque mucha gente no le da a la alabanza la importancia que tiene. Hemos dicho que alabanza no es meramente cantar. Alabanza no es meramente tener música en la iglesia. Una vez yo escuché a un pastor diciendo: venga a nuestro servicio porque se va a gozar, tenemos buena música. Y yo dije: será salón de fiesta ese asunto allí. Amén. La alabanza es dada a Dios. Nosotros hablábamos de ello. Y anoche quedábamos mirando la importancia que tiene el nosotros glorificar y adorar a Dios. Anoche decíamos que una de las principales armas de guerra que tiene el cristiano es la alabanza. Y bien dice una de las alabanzas que nosotros cantamos: con mi alabanza pelearé. Y nosotros mirábamos en el día de ayer cómo en el Antiguo Testamento la ciudad de Jericó fue conquistada con alabanza. Dios le dijo al pueblo: solamente adórenme. Cuando yo le diga que me adoren, adórenme, y yo voy a derribar los muros. Bueno, no le dijo lo que él iba a hacer, pero los muros se derribaron cuando el pueblo adoró al Señor. Amén. El río Jordán fue abierto con alabanza. Cuando el río Jordán, el pueblo de Israel iba a entrar a Canaán, la tierra prometida, Dios le dijo: no, no, no, a Josué, avancen. Y dice que cuando los sacerdotes llevaban el arca y los sacerdotes pisaron el agua del río, el río Jordán se abrió en dos. La presencia de Dios se manifiesta cuando el pueblo le adora, y es la presencia de Dios la que nos da a nosotros la victoria. Por lo tanto, iglesia que aprende a adorar y gente y pueblo que aprende a adorar, siempre en todas circunstancias será un pueblo victorioso. Amén. La palabra de Dios dice: alabad a Jehová en todo tiempo, su alabanza esté de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. A su nombre sea dada la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Bueno, ya ustedes se entusiasmaron, pero ayer decíamos que la alabanza era hermosa. Para los que no vinieron ayer, les voy a leer el versículo donde estábamos mirando. Salmo 149, aquí fue donde nos quedamos. Salmo 149, gloria a Dios. Cuando lo tengan, hagan algo. Yo estoy, me siento que exploto, hermano. Ya lo tiene. Salmo 149, léalo en voz alta. Léalo como si en verdad te estuviera despierto hoy. Oh, perdón. A ver, lea. ¿Qué dice? Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alígrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Y ahora vayamos a Isaías 61:3, y esto no lo leímos ayer. Isaías 61. Decíamos que Dios se goza en la alabanza de su pueblo. Gloria a Dios. Isaías 61. A ver, lea conmigo el 61, versículo 3. Vamos a leer desde el 1. Miren lo que aquí dice. Dice versículo 1: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Nosotros, la iglesia, hemos recibido manto de alegría, óleo de gozo. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios, a través de lo que Jesucristo hizo, nos ha liberado. Por eso yo le decía a usted anoche que en medio de su aflicción, Dios espera que usted cante y adore y glorifique. ¿Sabe por qué razón? Porque si usted es afligido hoy, mañana tendrá victoria. Y por la esperanza que Dios a usted y a mí nos ha dado, nosotros podemos proclamar. Si la gente, decía yo el viernes, aprendiese el secreto de glorificar y adorar a Dios en todo tiempo, las pruebas se le irían mucho más rápido. Bendito el nombre de Dios. Ahora vamos a entrar a lo que tenemos para hoy. Yo quiero comenzar a explicar la importancia de la alabanza como ente de ministración a Dios. Cuando nosotros somos adoradores, alabamos a Dios. Nosotros ministramos a Dios. La palabra ministrar significa servir. Nos convertimos en servidores de Dios. En el Antiguo Testamento, la alabanza a Dios era una de las cosas primordiales en el templo. Si usted te busca Primera de Crónicas, capítulo 25, vamos a ver la importancia que se le daba y se le dio a la alabanza en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 25. Amén. Ya lo tienen. Vamos a leer desde el versículo 1 y lea conmigo en voz alta. Dice aquí la palabra del Señor: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para él, para el ministerio, a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterio y címbalo, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio. Aquí hay un montón de gente que se nombra que no le voy a leer, pero si usted lee en el versículo 5, dice: todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterio y arpa para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos y de sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos aptos fue de 288. 288 hombres, y también habían mujeres allí. Amén. Aptos para glorificar y adorar a Dios. Y su servicio en el templo era glorificarle y adorarle. Cuando nosotros nos reunimos en el templo, nuestro servicio en este lugar es glorificar, reconocer y adorar al Señor. Por ello, hermano, usted ha visto que yo no soporto distracción en la casa de Dios. Amén. Este es el momento solemne, sagrado, donde todos juntos tenemos que aprender a reconocer la presencia del Dios Todopoderoso. Y usted olvidarse de sus problemas y adorarle, y glorificarle, y exaltarle, y proclamarle. Siempre que estemos juntos, darle alabanza, darle música, darle aplauso, proclamar, agitar las manos. Él es el soberano. Nosotros somos sus hijos. Amén. Ahora dirá usted, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento. Yo quiero que vayamos al Nuevo Testamento. No se le olvide esto que acabamos de leer. Y vamos ahora al Nuevo Testamento. Primero de Pedro, allá en el Nuevo Testamento. En el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 4. Y vamos a ver lo que es la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 3, dice, si es que habéis... Vamos a leer desde el 1. Sí, ¿no? Porque si no, no se puede comenzar a leer a mitad de... A comenzar a correr a mitad de la carretera. Vamos, arriba. Dice, a ver, échale una miradita al vecino y dígale, te voy a leer a ti ahora. Desechando, pues, toda maña, digo malicia. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oiga bien ahora, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva sed edificado como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer, ¿qué cosa? Sacrificios espirituales aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Acercaos a él, nosotros piedritas chiquitas, a él que es la peñota viva, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Hebreos dice, fruto de labio que confiesen su nombre. Pablo decía, quiero que todos los hombres levanten en todo lugar mano santa, sin ira ni contienda. Gloria a Dios. Hermanos, cuando el pueblo de Dios reconoce la presencia de Dios, le adora, le exalta y le glorifica, usted es edificado en él, piedra viva. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que hizo que el rey David fuera tan grande delante del Señor? Esta es la pregunta que yo me hago. Si usted estudia, por ejemplo, la Biblia, Saúl fue desechado. Cuando Elí fue desechado del sacerdocio, ¿se recuerdan ustedes de Samuel? Samuel, Dios le llama, lo dejaron en el templo y Dios lo llama. Y cuando Dios lo llama, le dice, ve, dile a Elí que yo me voy a levantar un hombre conforme mi corazón. Yo me voy a levantar un hombre. Y el hombre conforme al corazón de Dios fue David. Yo le explicaba a usted cómo en las noches, en las vigilias, David, cuando nadie lo escuchaba, él estaba ya componiendo salmos y cantando alabanzas al Señor. Yo quiero que usted busque Primera de Samuel ahora. Gloria a Dios. Y yo le dije ayer que la alabanza, oiga bien, si usted es atormentado, oiga esto, antes de buscar Primera de Samuel, bueno, vaya buscándolo allí, yo lo tengo por aquí. Sí, ahorita le digo. Y si no le digo, se lo imaginan. Oiga bien, ¿A cuántos de ustedes el diablo lo ha atacado alguna vez? Levanten la mano los atacados. Yo le voy a decir cuál es el secreto para usted librarse del diablo. La Biblia dice y nos enseña a nosotros, oigan esto, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo. Claro, la obediencia al Señor tiene mucho que ver con la autoridad. La obediencia y vivir la palabra. Pero después que usted comienza a obedecer, yo le voy a enseñar el secreto para usted. Mire, el diablo a veces, yo le dije, se pone pantalones en la casa y se parece al marido suyo. No es el marido suyo, pero se parece. O a veces la diabla se parece a la señora que duerme con usted. No que ella sea demonia, pero se parece a veces. O a veces los changuitos y con los hijos en la casa. O a veces hay dificultad. Yo le voy a decir esto. No le voy a decir a usted que usted no razone. Hay que tratar de razonar con la gente. Pero cuando usted comienza a razonar con alguien y usted se da cuenta que no entra en razón, ¿para qué va a perder el tiempo? ¿Para qué va a comenzar una legata? ¿Sabe usted que hay gente que no razona? Para nada, no razona. ¿Para qué voy a alegar? Entonces, oiga bien, este es el momento de usted pelear. Yo le dije ayer que la alabanza no solamente complace a Dios, sino que espanta demonios. Y le voy a decir que también a veces revoltea el avispero. Esto es importante que usted lo sepa. Amén. Esto es un arma de guerra. Antes de leer Samuel, cuando Jesús, oiga lo que voy a decir. En un lugar, en una iglesia y en un hogar, en su casa, si no hay alabanza, ese lugar está seco. Si en su vida no hay un fluir de reconocimiento, de alabanza, el Espíritu Santo, cuando fructifica en nosotros en una forma natural, vamos a alabar y vamos a glorificar. Yo le voy a decir, a mí se me zafan los aleluya. A mí me ha pasado que a veces estoy con alguien, le digo, en la tienda, qué sé yo qué digo, sí, gloria a Dios, y se quedan mirándome. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí ya me he corregido eso, pero a mí antes me daba en el Kroger de echarme unos aleluya que las cajeras salían corriendo. Sí. Y antes, yo recuerdo que a veces a las 3 de la mañana estaba yo en la cama y medio me despertaba y decía, ¡aleluya! Y mi esposa brincaba de este alto. Que ya no lo hago por la que mi propia esposa no le vaya a dar un infarto. Está durmiendo. Pero yo me echo un aleluya donde yo me lo quiero echar. A mí yo no le pido permiso a nadie para glorificar a Dios. Amén. Esto es un arma de guerra. Gloria a Dios. Note, el Señor le dijo, el Señor dijo que cuando los demonios, usted los reprenden, y se van, salen de su casa o salen de alguien. ¿Se van a dónde? A los lugares. ¿Cuál es la casa? ¿Dónde habitan los demonios? En los lugares, ¿qué? Secos. Si su vida, si su casa, si la iglesia es un lugar seco, se va a hacer guarida de. Una iglesia donde no hay alabanza, no hay poder. En un hogar donde no hay fluir del Espíritu, no le voy a decir que usted es endemonia, no, para que no me malentienda. Pero los changuillos están cerca. Pero cuando usted fluye y con sinceridad la alabanza suya fluye de su boca, no hay diablo que se le pegue. Ahora se lo voy a demostrar por la Biblia. Vamos a ver, 1 de Samuel, capítulo 16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. El primero de Samuel, capítulo 16. Note usted que Saúl, después que había desobedecido y había sido desechado por Dios, había un espíritu malo que lo atormentaba. Eso es, no tengo que leerle eso, ¿verdad que no? Ahora le dijeron a Saúl: ve y búscate a David. Ahora en el versículo 12, aquí en el versículo 14, perdón. Note usted, versículo 12, ungen a David. Dice en el versículo 12: envió pues por él e hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y unge, porque este es. Ungen a David. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No fue que Dios le mandó demonios, sino que al no estar el Espíritu de Dios para que lo defendiera, el diablo se aprovechó. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué tenía Saúl? Un espíritu malo. 15. Y los criados de Saúl dijeron: he aquí que ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo, que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo, él toque con su mano y tengas alivio. La música de alabanza ungida. Por eso le digo a ustedes, a los músicos que están aquí, a los cantores, trate usted de fluir en el Señor. Amén. No es meramente, vamos a cantar este corito, el 20 de gloria. Cuando ya se pase lista. A ver, ahora vamos a cantar este. A ver, a petición del público, ¿cuál quiere? ¿Será esto para ir musical o qué? Amén. Pero cuando usted está ungido por Dios, note que David primero fue ungido y el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Amén. Ahora note usted, había una persona endemoniada que venían demonios, Saúl el rey, y dice, busca a alguien que sepa tocar el arpa para que cuando venga el demonio cerca, toque esta persona y tenga alivio. Siga mirando, versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David, conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La adoración, la alabanza a Dios es un instrumento para espantar demonios. Por ello, cuando alguien es un adorador genuino de Dios, no hay diablo que se te acerque, no hay demonio que te haga guerra. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando usted es un adorador, cuando usted está ungido de Dios, cuando usted proclama, cuando reconoce a Dios. Por ello, hermano, esta es la importancia de la adoración y la alabanza en la iglesia. Aprenda a adorar a Dios en todo momento. Y cuando un diablo, un demonio por ahí comience a tirar dardo, no se ponga a pelear con él o con ella. Comience a alabar y a glorificar a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y aún, hermano, la serpiente más dura, aún el animal más grosero, el demonio más terrible, se va a calmar. A veces no es tiempo de hablar ni de aconsejar. Es tiempo de adorar. Es tiempo de glorificar. Es tiempo de darle gracias a Dios. A veces el diablo puede levantar luchas, tentaciones. Parece allí cuando no pueda, levante las manos al cielo. Glorifique y exalte a Dios. Una, dos, tres veces y la liberación viene. Una de las cosas que el diablo más ataca es la alabanza en una iglesia. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los músicos son especialmente atacados. ¿Se han dado cuenta? Siempre que hay algún problemita en las iglesias, aquí no, porque aquí es pura sabrosura. Pero siempre que hay un problema, por allá va el asunto. La música. Yo he ido a congregaciones donde los músicos terminan de tocar y se van a chistear afuera. Y luego, ¿dónde están los músicos? Vengan a adorar. Allá viene, agarran su guitarra. O el señor todo mechudo con las mechas que le van acá abajo. Iglesia donde los músicos andan en chores tocando. Ahora que te hablo de vestido. Oigan bien, hermanitas. Esto es un paréntesis. Esto no tiene que ver con alabanza, pero ya que hablé de eso, aquí va el golpe. Lo voy a subir aquí para que me vean. Hay unos pantalones de cantinflas. ¿Han visto ustedes unos pantalones que han salido de los Jennifer López? Acá. Y las muchachas andan acá. Entonces con la panzonota afuera. Aquí he visto hermanas, hermanos, que se le mira el ombligo. Yo no quiero estar viendo ombligo de hermanas. Ni los hermanos tampoco. Así que esa modita aquí en la iglesia no la quiero. Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ok, bueno, eso no tenía que ver con la alabanza. Pero acuérdense que la alabanza también tenemos que adorar a Dios con nuestro cuerpo también. Cuidado. Amén. Todo lo que venden de moda no nos conviene necesariamente. Bueno, cierro el paréntesis. ¿Se entendió esto? Gloria a Dios. Entonces, muchas veces, ¿saben de lo que estoy hablando, verdad que sí? ¿Saben de la modita esa que está saliendo? A sus hijas no me le compren eso, a las muchachas. Ustedes padres, los hago responsables. Y cuando las muchachas vengan con eso, por favor, eso hagan hoguera y fogata con eso. Haz unas tortillitas en los pantalones, eso. Fogata. Hoguera, da mala espina eso. Que el que Jennifer López y ¿cuál es la muchachita la que se casó en Las Vegas por 3 días y luego se divorció? Britney y Spears. Y la Madonna fue que comenzó con eso. Aquí ni hay Madonna, ni hay Jennifer López, ni hay. Ok, bueno. Cierro el paréntesis. Seguimos adorando a Dios. Ok, entonces. Le estaba diciendo que en la alabanza y en la adoración a Dios hay poder y hay liberación. El diablo, cuando usted adora a Dios, si usted tiene a Cristo, cuando usted adora, usted fluye. La alabanza espiritual hace que el Espíritu Santo fluya. Eso sí, también le voy a decir, se van a levantar gente que no va a querer saber de usted cuando usted adora y glorifica a Dios. Prepárense porque viene de todo. Por un lado domina y por otro lado el avispero se, se atiza. Gloria a Dios. Pero esto es importante. Vamos a seguir mirando. Vamos a ver el poder libertador de la alabanza. Salmo 32. Ya lo tiene. Salmo 32, versículo 7. Ya lo tiene. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver en el versículo 6. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Oiga bien, adorando y alabando al Señor, se puede evitar usted muchas pruebas. Se puede, en su vida se puede evitar muchas inundaciones. Recuerde lo que le dije. El diablo va a atacar. Hay demonios que van a atacar. Pero si usted es un adorador de Dios genuino, no le voy a decir que no le den un palo alguna vez. Pero muchos de los problemas se los va a evitar. Porque adorando y glorificando a Dios, los demonios no se le van a acercar mucho para traer conflicto. Lea de nuevo. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán esta. 7. Tú eres mi refugio. Me guardará de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Cántico de liberación. Amén. Dios pone, la Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. El glorificar a Dios, el espíritu está dispuesto, la carne no. La carne dice, no te muevas, no cante muy duro, te duele una pata, hace mucho calor. Y le va a decir algunas cosas, para que usted, para bloquearle, para que no participe, para eso es la carne. Pero el espíritu suyo, si tiene al Espíritu Santo de Dios, siempre va a estar dispuesto. Amén. Y Dios pone el querer como el hacer. Acuérdese que la verdadera adoración nuestra se origina en el cielo. Acuérdese que adoración y oración es lo mismo. Una adoración es oración cantada. Y la oración se origina en el cielo. Y Dios es que la pone en nuestra boca. El Espíritu Santo es que pone en nosotros un cántico nuevo. Es que nos impulsa a glorificarle, a adorarle. Cuando Dios le dice a usted, adórame, exáltame. A veces usted quiere ir a orar. A veces usted está angustiado. Y en medio de su angustia el Señor le dice, adórame y exáltame. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Dame un motivo para yo bendecirte. Dame un motivo para yo reprender al devorador. Dame un motivo para liberarte. Dele el motivo a Dios. Amén. Hágalo. Hágalo. Hágase usted un adorador. Y será un creyente, un cristiano victorioso. Va a tener victoria. La Biblia no puede mentir. Dice, tú me guardarás. En la inundación de las aguas no me llegarán. Y si está en el pozo, de allí lo van a sacar. Adorando usted va a salir. Está con las aguas que aunque adore, que ratito, gloria a Dios, Dios pondrá peña. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza al Señor. Dígale al vecino, no sea tan repelón, aprende a adorar. Dígale al vecino, no tiene plata, adora. Está enfermo, adora. Está triste, adora. Está angustiado, adora. No sabe qué va a hacer, adora. Adora, adora. Y adorando, espera y Dios va a responder. Adora, adora. Llorando no va a cambiar nada. Repelando no va a cambiar nada. Aconsejando. Mire, con consejo nadie cambia. Para usted cambiar con consejo tiene que tener una motivación demasiado fuerte. Aconsejar a gente es perder tiempo. Sí. Usted adore. Dios sí cambia las cosas. Vamos a ver. Cántico de liberación me rodeará. Vamos a ver otro salmo. Salmo 50. Este salmo se lo he leído como 800 mil veces. Ya lo tiene. En el Salmo 50 Dios dice, oiga bien, para resumirle, para no leerle todo. Dios dice, ¿sabes qué? Yo de ti no quiero absolutamente nada, no me interesa nada. Dice, el Dios de Dios ha hablado, reúnanme a mis hijos, aquellos que han hecho pacto conmigo, reúnanmelo. Dice, mira, te voy a decir algo, dice Dios. Si yo tuviera hambre, se lo voy a leer porque ya. Amén. Vamos, dice, versículo 9. No tomaré de tu casa becerros, ni macho cabrío de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque. Yo tengo todo, dice. Y los millares de los animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes. Todo lo que se mueve en los campos a mí me pertenece. 12. Si yo tuviera hambre, dice Dios, yo no como. Dios dice, yo no como. Pero en dado caso, si así fuese que yo tuviese hambre, dice, en primer lugar, no te lo diría a ti. Dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Dice, ¿para qué voy a coger un becerrito de tu casa cuando todos los becerros del mundo son míos? Si yo tuviera hambre para comer, matara de lo que es mío. Un ovejito, tú dices, yo no quiero nada. Dios dice, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Yo no necesito nada. ¿Usted cree que le está haciendo un favor a Dios cuando dice aleluya? Dios no necesita su aleluya. Dios usted no lo necesita. Antes de que usted naciera, Él era Dios. ¿En qué ha ayudado usted a Dios a ser Dios? ¿En qué le ha agregado a usted la hermosura a Dios? Dios es hermoso y usted es feísimo y yo también. Cuando la hermosura suya se va a aparecer, Dios no lo necesita a usted. Usted necesita a Dios. Ok, siga leyendo. ¿Qué dice allí? Si yo tuviera hambre, 12, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toro? Dios, pues seré yo igual que tú, dice Dios. Que tiene que ir a la taquería de vaca y de toro. O tiene que ir a la casa del cabrito allá en Monterrey. ¿Casa del cabrito o casa del rey? El rey del cabrito. El rey del cabrito allá en Monterrey. Dios dice, yo rey del cabrito. A ver cuándo me invitan. Porque yo no soy Dios. Yo sí necesito. Oiga bien. Oiga bien, Dios no va al restaurante. Dios dice, yo no me voy a rebajar como tú, dice Dios, que tienes que sentarte en un restaurante a comer carne de difunto cocinada. Me encanta un difunto. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sabía usted que una carne de gallina muerta, eso es un difunto? Sabroso, pero un difunto. Es un cadáver que está. ¿Cuánto comen cadáver aquí en tacos? No le diga sopilote al hermano, por favor. Ok. Estamos viendo. Dios dice, yo soy superior. Yo no necesito eso. Ahora dice Dios, si lo necesitara, no te lo diría ni te lo pediría a ti. Sigue mirando. ¿He de comer yo carne de toro? ¿He de beber sangre de macho cabrío? No. ¿Qué dice? Sacrifica a Dios alabanza. Paga tus votos al Altísimo. 15. Y el día que tenga problema, el día de la angustia, invócame. Y yo te libraré. Oiga bien, no por tu ofrenda de 1,000 billetes. Son 5,000 ahora. No por plata. Yo te libraré porque eres, dice Dios, un adorador y un alabador. Eso te va a traer liberación el día que esté angustiado. Ahora ustedes creen que con ese aplausito ya complacieron a Dios. Abre la boca y dele usted reconocimiento. Y dele gracia. Ahora no meramente hoy ni ahora. Todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, reconócele, exáltale, reconócele en todo tu camino. Gloria al Señor para siempre. El día de la... Ahora hay gente que dice, hermano, Dios no me responde. ¿Cuántos de ustedes han dicho, Dios a mí no me responde? Nadie ha dicho, todo. Uno por allá, dos, tres, cuatro. ¿Alguna vez ha dicho, alguna vez en el pasado, allá en el tiempo prehistórico, Dios no lo respondió? ¿Sabía usted que la adoración le llena a usted de sabiduría de Dios? Es que Dios fluye. Dios fluye. El que no es un adorador hace torpeza. Hace cosas que después le pesan. Se lo voy a decir en mexicano. Hace burradas. ¿Sabe usted cómo usted evita ser burro? Adorando y reconociendo a Jehová en todos sus caminos. Y dice, Señor, guía mis caminos. Señor, glorifica tu nombre en este camino. Señor, y si este camino es un mal camino, si me van a engañar, Señor, no quiero. Si hay una piedra, Señor, evítala. Pero el que no adora, cambia y cree que se la sabe toda. Y dígale al que está a su lado, no sabes nada. Quien sabe es Dios. Humíllese, adórele y reconózcale en todos sus caminos. Oiga esto, a cada uno de nosotros nos va a llegar tiempo de angustia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas no temas, yo he vencido al mundo. Usted va a ser afligido. La vida nada más no es cantar corito, no. Los cristianos se van a quedar sin trabajo alguna vez. ¿A usted alguna vez le va a faltar la plata, el dinero? Usted se puede enfermar. Es más, le voy a decir, alguna vez se va a enfermar. Usted se va a tener algún problema en el hogar alguna vez. ¿De qué índole? Yo no sé. Usted y yo no vamos a estar exentos de situaciones que traigan angustia. Ahora Dios dice, en medio del problema que a usted le va a llegar, Dios le dice, te voy a enseñar. Y te voy a dar, dice Dios, el antídoto para que el problema no le derrumbe a usted en angustia y pueda cantar victoria. Y pueda decir como el salmista decía, todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí, pero yo esperaré en tu misericordia. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, esperanza mía y salvación mía. Olas y ondas pasando. Alma mía, no te turbes, no te turbes. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿A cuál es el creyente que le va a llegar la angustia? Y hermano, yo he visto gente angustiada. La sirena la ponen más que la ambulancia de los bomberos, hermano. No, y el martes llegan que quieren, hermano, bajar el cielo. Dios, pero vamos, pero rápido, Dios. Hermano, ¿y por qué Dios lo hace? Hermano, pero yo no entiendo a Dios. Si yo diezmo, Dios dice, sí, el diezmo es importante, pero yo no como plata necesariamente. Es importante el diezmo. Pero yo ofrendo, sí, la ofrenda es importante, pero no basta la ofrenda. Pero yo voy a misa los domingos, nada más que este asunto no es misa. Sí, porque alguna gente hace el culto del Señor como si fuera una misa. Pero yo estoy en la iglesia escuchando, pero esto no es asunto de ser oidor. Dios dice, en tu vida como cristiano en el servicio y en tu vida personal en casa, ¿cuál es, dice Dios, su relación con Él? Dios dice, ¿cuál es tu relación conmigo? Lea ahora. Versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¿Cuántos de ustedes son y reconocen que son adoradores en el día de hoy? Ese amén indica que mucha gente va a ser angustiada aquí. Se lo voy a cambiar ahora. Aprenda ahorita que está en victoria a ser un adorador. Para que el día que le llegue la prueba tenga amplia entrada al cielo y Dios le oiga. ¿Por qué Dios no me oye? Porque no ha aprendido a honrarle en espíritu y en verdad. No ha aprendido a honrarle en su comportamiento, pero tampoco ha aprendido a honrarle con el fruto del labio que glorifique y exalte su nombre. ¿Por qué me va mal? Porque cuando se está adorando a Dios, usted está sentadote con las patas echadas para el frente. Cuando se está glorificando a Dios, usted está buscando una excusa. O cuando se está glorificando a Dios, está mirando el reloj. Pero qué culto tan largo. Pero qué fastidio. Cuando la iglesia está glorificando a Dios, usted anda por ahí amarrando la chiva, pastoreando la iguana o haciendo qué cosa por allá. Cuando debía de estar glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted anda por ahí en su negocio y Dios dice, cuando te vaya mal en tu negocio, entonces me va a tocar la puerta y yo me voy a hacer el sordo. Pero si eres un adorador, un fiel creyente, el día que quieran venir contra ti, se van a encontrar a mí primero enfrente, dice Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Lea el versículo 23. El 22. Mismo Salmo 50. ¿Ya lo tiene? Dice, el que sacrifica, versículo 22, Salmo 50, 22. Lea, entiende ahora esto, los que se olvidan de Dios. Ah, ay, ay, me dolió. A ver, ¿le dolió? Es una cachetada con guante de hierro. Pégale otra, señor, lea de nuevo. Voltea al otro lado de la cara para que le den del otro lado. Dígale, entienda esto. Ahora diga usted mismo, yo tengo que entender esto porque a veces y muchas veces me olvido y me he olvidado de Dios. Otra vez, entended ahora esto, los que se olvidan de Dios. No sea que lo despedace. ¡Ay! Y no haya quien le libre. Cuidado, dice Dios, porque te hago pedazo. ¿Y quién te va a librar de mis manos? Dice el Señor. ¿Qué es lo que usted tiene que entender? Versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Dios dice, yo tomo honra. Cuando usted dice Dios, le reconoce, le alaba y le adore. Le doy 30 segundos para que le alabe y le adore. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Ok, me quedan unos minutos solamente. La pregunta, y rápido le contesto, ¿cómo se honra a Dios en alabanza? ¿Cuál es la alabanza que honra a Dios? ¿Eh? Esto no es de que Jesucristo es mi Señor, yo vine. No. Sí. ¿Qué es eso? Eso es alabanza, no, eso no es alabanza. Váyase con su onda por otra parte. Sí, con la guitarra, no. Y en la humeadera parece infierno. No, eso no es alabanza. No. Que el humo. No, porque a los jóvenes les gusta. ¿Y quién le ha dicho que es el gusto suyo? Que a mí me gusta eso. ¿Y quién le ha dicho a usted que la alabanza es para usted? ¿Acaso se cree usted Dios o qué? No es que a los viejitos les gusta la música así suave, de violín. Váyase con su viejita de la otra parte. Pero es a usted, el culto no es para usted. Es que a mí me gusta el culto así. ¿A usted le gusta el culto? El culto no es suyo, es de Dios. Si Dios dice levanta la mano, usted la va a tener que levantar. Si Dios dice danza, va a tener que a veces mover los pies. No todo el tiempo ni por costumbre. Porque hay iglesias, hermanos, que parecen aeróbics. Todo el mundo anda haciendo aeróbics. Porque no. Hay momentos que el Espíritu motiva que usted dance y usted danza. Pero usted no va a estar danzando todo el tiempo. ¿Eh? Entonces, cada cosa tiene el Espíritu Santo guía como quiera. Pero a Dios usted dele lo que a Dios le gusta. Amén. ¿Cómo Dios le gusta que lo alaben? Yo lo voy a enseñar. Rapidito. Mateo capítulo 22. ¿Cómo a Dios le gusta? Así lo quiero, dice Dios. Burger King. Ya lo tienen. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Cómo Dios quiere que le sirva? Con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Pero antes en el versículo 23 de Juan 4 dijo, Dios anda buscando adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Entonces la adoración a Dios es una adoración primero espiritual. ¿Qué es la adoración en espíritu? Significa que el Espíritu Santo es que tiene que dar el motivo. La gente que dirige la alabanza y adoración tiene que estar muy entonado con el Espíritu Santo de Dios. Para no comenzar con la pata izquierda o la pata derecha o no meter las cuatro patas. Hay que tener cuidado. Amén. Por ello, el que adora y el que dirige adoración, el que dirige al pueblo en adoración, tiene que estar muy entonado con el Espíritu Santo de Dios. en obediencia, en oración. Porque el Espíritu Santo es el que le motiva. En su casa, el Espíritu Santo es el que debe de motivarle. Toda alabanza, yo dije ahorita, comienza en el cielo. Y es comunicada a nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Dios es el que prepara el paquete. Dice, ok, allá te lo entrego, ahora dámelo y entrégamelo. No es lo que usted quiera. Amén. Ahora, la alabanza tiene que ser con toda nuestra alma y corazón. Alma, corazón, nos habla de mente. Nos habla de voluntad. Primero, motivación. Y luego, voluntad humana. Por eso que cuando usted está en la adoración a Dios y usted no quiere adorar, olvídese. Eso, y abre la boca por abrirla, eso es casi blasfemia. Este pueblo me adora, dice el Señor, me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. En otra palabra, debe de haber un anhelo. Usted debe de acostumbrarse cuando venga la adoración, cuando venga la iglesia, la reunión, cuando venga, cuando vaya a adorar, si es posible, decir: Señor, usted debe de comenzar a orar en el camino, en su casa. Decir: Señor, yo espero ministrarte, Señor. Quiero llegar para reconocer. Entraré por tus puertas con acción de gracia. Por tus atrios con alabanza. Venir con una expectación. Me encontraré contigo, con tu presencia. Tu palabra me edificará. Y saliendo de allí, seré algo mejor, no seré el mismo como entré. Cada día, y estando aquí, entregarse, olvidarse del problema, de lo que sea, o entregarse, evitar la distracción. Y aquellos que son especialistas distrayendo, dale un coscorrón, y yo le apoyo, o dale una mirada de esa, mata gente. Cuando alguien esté como cotorro al lado, shut up. Sí, dígale, shut your mouth. Amén. Me está distrayendo. Dígale, usted no es el centro aquí de atención. El centro es él, no usted. Todo lo que evite. Y si es el huerquillito suyo, el muchachito, el patojito, la gábara, la guagua, como le llaman en el país suyo. Amén. Aprenda a su pichoncito decirle: ¿sabes qué? Tranquilo, está en la casa de Dios. Dele honor y dele gloria al Señor. No hay lugar para andar comiendo el tiradero de galletes. ¿Acaso no come en su casa su muchacho que tiene que estar en la galletita? Dos horas no se va a morir. Pues yo aquí estoy tirado bajo la silla, a ver qué destruyo, qué de barato. Vaya, métase al baño y sáquelo por las greñas, por las orejas. Lo quiero aquí. Pero ese me aguanta en el nombre del Señor. Tener respeto, aprender. Así se le pierden dentro de la iglesia, se le pierden y se le van al mundo. Pero se crió en la iglesia. ¿Cuándo se crió en la iglesia? Se crió fantaseando. Gloria a Dios, teniendo atención. Gloria al Señor. Evitar la dormidera. Sí. Si usted de lo que se duerme, de ese hermano 4 tazas de café bien cargado antes de venir al culto, haga algo. Amén. Gloria a Dios. Sí, eso es el diablo, pura malicia. Los muchachos, ¿han visto los muchachos? Muchachón así grandote que me agarran 5 sillas. No tengo sueño. Y ahí está con los lanchones, acostado 5 sillas, tiradota, la muchachota, el muchachote. ¿Sabes qué? Despidiéndose el culto se le va el sueño. Pero vaya a verlo allá en el parqueo, corriendo, tirando piedras, haciendo maldades. Dele un palo que... Póngase firme usted. Pastor, yo no sé ni cómo se me perdió el mío, pero yo lo llevaba a la iglesia a dormir, a jugar, a fantasear, a diablar. No hablemos, hermana. Gloria a Dios. ¿Me sigue? El poquito tiempo que usted le va a dedicar a Dios, ahí anda cotorreando con la hermana, jugando, o el hermano jugando. Y que mira esto, y que mira esto, y dale una palabra. Ya sabes que no vine a verle a usted, ni a verle la cara a usted, ni a cotorrear con usted. Yo vine a adorar y a glorificar a Dios. Y nada ni nadie me va a distraer de ese objetivo. ¿Sabe por qué? Porque si usted no adora, viene a perder el tiempo. Oiga, oiga, oiga. Si usted no adora y viene a perder el tiempo, el día de la angustia, la comadre o el compadre con quien compadre en la iglesia, no lo va a sacar en la angustia. Él o ella va a orar por usted, pero como él o ella no tiene entrada al cielo, tampoco le va a librar. Dios dice, no, perdiste el tiempo. Yo vengo a sembrar alabanza, adoración, a honrar a mi Dios. Y el día que lo necesite, Él va a estar al lado mío, conmigo, como Él ha prometido. Digo, ¿cree que eso es verdad o no es verdad? Digo, si se va a ofender, se ofende usted. A mí no me importa. I don't care. Eso no es mi problema. No, después que yo hablo estos mensajes así, me tuercen la boca. Y ¿cuántas cosas me hacen en las puertas? ¿Usted cree que aquí hay gente fácil? Me dan la espalda, me dan con el codo, me tuercen la boca, me hacen desaire. Le voy a decir desde ahora, a mí no me importa. I don't care. ¿Pero qué? Había un pastor allá en mi país, en mi tierra. Era más blanco que, más negro que la blusa que tiene la hermana. Un carboncito, africanito. Y era así, era de la iglesia, pastor de la iglesia de Dios. Y decía, tú ves mi hijo. Ven para acá, así habla, ven para acá, te voy a decir algo, mijo. La gente te quiere, pastor viejo yo, panzón así. La gente te quiere mientras no le pise un callo. Písale un callo un día y ese día no van a querer saber de ti. Y desde ese día me propuse pisar todos los callos que yo encuentre para que no quieran saber de mí. Cada vez que yo encuentro un callo mal pisado, mal puesto, lo piso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sáquese el guarache y déme los juanetes para pisarlo. Uno. Gloria a Dios. Salve. Ahora dirá usted, ¿a usted quién se lo pisa, hermano? Todos ustedes también me lo pisan. Amén. Bueno, vamos a terminar este asunto porque ya hay que terminar. Oye, hay lección aquí, esto para un día más. No, ustedes no aguantan. ¡Ay! ¡Ay! No, no, no, no, no. En esta hay muerte, hermano. No, no, esta es buena. Dos versículos más y terminamos. Note, se adora en espíritu. El alma de intención y se adora con el cuerpo. ¿Qué es lo que adora con el cuerpo? Se adora con las manos, se adora con los pies. ¿Has visto ustedes los judíos cómo oran frente al muro de los lamentos? Mira cómo es. Adoran con el cuerpo. Eso es lo que están haciendo. Amén. Usted se inclina, rostro en haga lo que quiera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Última cosa, esto sí es lo último. Con respecto a este acápite. Esto no es, no es todo lo de la adoración, hay mucho más. Pero yo creo que con esto básico que le he dicho, está bien. Segundo de Reyes, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Note usted, esto era en el Antiguo Testamento, pero esto ejemplifica lo que la importancia de la alabanza. Mire, había palabra de Dios. En el día de hoy no hay profetas de oficio, pero nosotros los predicadores proclamamos la palabra. Y la proclamación de la palabra viene a ser equiparable a lo que era la profecía en el Antiguo Testamento. Proclamamos la palabra. Note que Josafat iba a la guerra en el 3:11 con el rey de Israel, estaban allí y dice, mas Josafat dijo, no hay algún profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlo en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Traedme un tañedor. En otra palabra, un instrumento musical y alguien que tocara. Y alabar a Dios. Y cuando alababa, el Espíritu Santo fluyó. Y Eliseo profetizó. Amén. La alabanza y la adoración en la iglesia. Por eso es músicos y hermanos, tienen, conságrense por amor a Dios. Échenle ganas a este asunto. Iglesia. Cuando hay una alabanza consagrada, genuina, espiritual, la predicación en una iglesia se hace fácil. Dios ha tenido misericordia de nosotros porque ahí le hemos echado ganas. Amén. Y como quiera la palabra fluye y sale. Pero le voy a decir, si la iglesia aprende a adorar en todo el sentido de la palabra y la presencia del Señor es conquistada, la palabra de Dios fluye en una forma más fácil. Y esa palabra entra a su corazón y le ministra en una forma más fácil porque va a estar dispuesto. Amén. Gloria a Dios. Ok. Pregunta. Una por allá, hermana Silvia. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermano, quería hacer esta pregunta. A ver, súbamele al micrófono. Es parte de la adoración estar atento al micrófono. Para que los hermanos. Eso es. Ahora sí. Sí, tenía una pregunta con respecto. ¿Qué pasa cuando una persona es conocedora y enseña a veces hasta la palabra? Y a mí me ha tocado escucharlo, oír música del mundo. ¿Música pagana? Sí. Está chueco. Alguien, un predicador que anda. Que el diablo le ministra y anda ministrando al diablo con música del mundo, está mal, es pecador. Pero él dice, ¿es música suave, es música romántica? Mucho menos, esa música romántica enciende en la lascivia de la gente. Amén. Mire lo que pasa, la música a la gente le ministra. Y yo le he dicho varias veces a usted, el que compone la música, si el compositor Por eso, hermano, yo no escucho a todo el mundo. Y muchas de toda esa gente que también dice cristiano, que aparecen en la radio. No necesariamente. Muchas de esas composiciones musicales, e incluso los que escriben, muchos de esos, entre comillas, cantantes cristianos, ¿sabes lo que hacen? Le voy a decir. Se van y se rentan un estudio para hacer su grabación. Y rentándose su estudio, se rentan músicos paganos. Y algunos de ellos vienen bien cohetados, porque hay músicos de eso en el mundo que si no están con una nota alta, no se inspiran según ellos, no tocan bien. Y llegan súper borrachos a tocar, o drogado, a tocar los estribillos que se van a usar, que el pueblo de Dios va a usar para glorificar a Dios. ¿Sabía usted que el músico que ejecuta en la música pone su estado espiritual? Hay música que cuando usted la escucha, a usted lo deprime. Porque la persona que compuso estaba deprimido cuando lo compuso. Y hay música que cuando usted la escucha lo alegran. La música cuando está diseñada para adorar a Dios por gente espiritual. Amén. Como fluye el Espíritu Santo en ese músico, en ese cantante, fluirá también cuantas veces usted oiga esa música y participe de ella. Y si la música es diabólica, satánica, también fluirá y le ministrará satánicamente. Por lo tanto, ese pastor anda chueco. Tráigamelo para que se convierta. Preguntas. Allá, la hermana Cervantes. Dios me lo bendiga, pastor. Mire, aquí en el 1 Samuel 16, 23, tal vez me siento un poco ignorante hacer esta pregunta, pero no la entiendo. No hay pregunta ignorante, hermana. Mire, aquí dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios... Oiga bien, yo expliqué eso cuando estaba enseñando. Estaba durmiendo, hermana. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes escucharon que yo expliqué esto? Miren las manos que se levantan, hermana. Pero la pregunta es, ¿por qué dice de parte de Dios ya, el espíritu malo? ¿Dónde estaba la hermana cuando yo dije eso? A ver, levanta la mano los que escucharon la explicación. Ok. No, eso fue un lapsus culamis que le vino a la mente. Oiga bien, yo dije que Dios no manda espíritu malo. Ahí dice de parte de Jehová. Si usted lee antes, dice que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Cuando el Espíritu de Dios se aparta de usted, el diablo la se agarra. Entonces no dice que Dios lo mandó ese espíritu. Dios no tiene espíritu malo. Pero al no tener la protección del Espíritu Santo, por eso dice así. Pero no fue que Dios lo mandó. Okay. Eso es lo que yo me digo. ¿Cómo Dios manda el espíritu malo? Okay. ¿Pero sí entendió? Sí. Ok. Muy bien. Pregunta. ¿Quién levantó la mano? Por acá. De pie. Dios les bendiga a todos. No va por usted, hermana, ¿verdad? Pero es para todos los que cuando están aquí, su mente vaga en otros lados. Tiene que enfocarse en lo que está diciendo el pastor y enfocarse y aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo va y qué es, verdad? No, pero está bien, pero no. Yo sé que ella ya explicó eso, pero yo le digo porque yo veo gente que está distraída, ¿verdad? Yo le voy a decir, y cuando oramos, cuando adoramos al Señor y cantamos, cerrar los ojos es muy importante porque no se distrae. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pregunta. A ver. Pregunta. Sí, bueno, yo sé por qué le dice. Yo sé por qué lo dice por una experiencia personal que tuvo. Amén. Pregunta. A ver. No sé, chicos, palen ahora. ¿No hay más preguntas? Dios le bendiga. Ok. Hermana. Dios le bendiga, hermano. Usted en la Biblia habla que alabemos al Señor con címbalos y trompetas. Usted dice que ninguna pregunta es ignorante. Claro. ¿Pero qué es címbalo? ¿Qué significa címbalo? A ver, ¿usted no vino ayer? ¿El no, viernes no vino el viernes? No. ¿Se la contestamos, hermano? A ver, vamos a ver si tenemos misericordia para contestarle. A ver, ¿cuánto quieren que le contestemos la pregunta a la hermana? Ok. Contestada. A ver. Pregunta. Allá. Pastor, en uno de mis tantos viajes mirando televisión cristiana, miré a un pastor, como dijo, un negrito, donde ellos en su iglesia no ponían música. Porque no recuerdo bien, no apunté el versículo. Iglesia de Cristo, sí, no creen en la música. Iglesia de Cristo, los menonitas tampoco, y un grupo de gente. Ok, eso era lo que... Él sacó un versículo, no lo apunté, donde decía no, que... No, lo que dice, lo que ellos se basan en que los apóstoles nunca en el Nuevo Testamento se miró que cantaron con música. Pero eso no implica que la música con instrumentos esté prohibida en la Biblia. Todo esto, si usted nota, en Salmo 150, alábalo con címbalo, con arpa, con salterio. Vemos a Eliseo, dice, tráeme un tañedor. A David, alguien que toque bien. La música siempre ha sido parte de la expresión de los pueblos, para bien o para mal. Y en el Antiguo Testamento, incluso el hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo, el padre hizo fiesta. Y en el cielo hay música, hermano. Dice que hay fiesta en el cielo cuando se convierte. Entonces, el querer quitarle la música a la iglesia, yo creo que eso es un extremo. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Sí, digo, así, hermano. Yo le agradezco al Señor que me dio que me haya dado un poquito de talento para escribir alabanzas. La pregunta específica es, ¿se puede, por medio de las vivencias personales, alabarle al Señor? Si me entiende. Claro, cuando la Biblia dice, alaba a Jehová con cántico nuevo. Claro, usted compone un cántico, usted échele a Dios de su experiencia, de lo que le ha hecho con usted. Casi todas las alabanzas son experiencias. Si nosotros nos vamos a los salmos de David, de Asaf, de salmo de Moisés, el salmo de Salomón, eran experiencias de lo que Dios había hecho o del conocimiento que esa persona había tenido de la revelación de Dios a su vida. Gracias. Ok. Acá. Dios le bendiga, hermanos, y muchas gracias, hermano. Gracias por los saludos, los oía por allá. Yo le quiero decir, hermano, que referente a la clase, bueno, ya la mayoría de los hermanos saben la enfermedad de mi papá, es una enfermedad de cáncer en el colon. Yo le doy gracias al Señor porque me permitió estar con él, ministrarlo, hablarle de la palabra, que oyera la palabra de una iglesia de verdad. Le manda muchas saludes, hermano, y con todo su respeto dice, ese muchacho sí no se vende, dice, refiriéndose a usted como pastor. Lo que le quería decir, hermano, que las crisis de los dolores de esa enfermedad son horribles. Y a mi papá le atacaban, ahora le están atacando más a menudo. Y gracias al Señor que me dio ese sentir de cada vez que él tenía esos dolores terribles, ponerle música cristiana, ponerle música, ponerles cantos, pero cantos de verdad, que son verdaderamente que lo llenan a uno. Y, hermano, ese Señor se dormía tranquilo. Y estoy hablando de mi papá que hasta ahora está conociendo al Señor. Él no ha sido ministrado por ninguna iglesia, por ningún pastor. Simplemente por los CDs que yo le mando, así es como él recibe administración. Y la alabanza tiene mucho que ver porque él se tranquilizaba y se dormía y hasta el día siguiente amanecía bien. Los dolores del cáncer son terribles, hermano. Son terribles porque lo viví con él, pero le doy gracias al Señor que me permitió vivir esos momentos para poder ser yo la que le administrara por medio del Espíritu del Señor. Amén. Eso es lo que les quería decir, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios los bendiga. Hermano, usted explicó hace un momento que no todo el tiempo se está en la danza. ¿A qué se debe que algunas iglesias, iniciando la adoración, se empieza la danza? Realmente, muchas veces, personalmente, yo como que veo que la gente no está metida en la administración hacia el Señor. Bueno, fue lo que dije, hay iglesias que hacen las cosas por costumbre, hay iglesias que danzan por costumbre y otras no danzan por costumbre. Entonces nosotros, hay momentos donde nosotros, hay alabanzas que se prestan para danzar y hay ocasiones donde nosotros por el Espíritu Santo tenemos la motivación para hacerlo. También a una señora de 80 años que está en silla de ruedas le va a decir usted, dance. O en el bastón, póngase con el bastón. No, ¿entiende? También hay gente que está limitada en la forma en que puede expresar.